Radio La Zarzamora informa. Asesinato de Emilia Bau. Fiscalía de Los Ríos niega reconstitución de escena en desagüe Riñihue por encontrarlo peligroso. Este miércoles 20 de abril, el fiscal a cargo de las diligencias, Alejandro Ríos, teniendo en consideración un informe emitido por la PDI en donde se considera que la playa El Desagüe en el lago Riñihue es un lugar peligroso, no acepta que se realice la reconstitución de escena en el lugar, diligencia que podría incorporar antecedentes geográficos y elementos influyentes para esclarecer el por qué y el cómo los empleados contratados por el condominio Riñimapu sacaron armas y dispararon a las personas que esa noche se encontraban acampando y a quienes se acercaron a defender el libre uso de la playa aquel día. Buenos días, soy Denise Obrich, la mamá de Emilia Bau. Primero quiero contarles que en aproximadamente diciembre hubo una reconstitución de escena, no estoy informada de qué lugar, a la cual ni siquiera fue informada mi abogada querellante, menos yo, y la hicieron con estos sicarios solamente, sin ninguna persona que estuviera de parte de las víctimas, que sería en este caso mi hija. Bueno, nosotras obviamente reclamamos y pedimos una nueva reconstitución de escena, la cual la estaban mandando a hacer a Puerto Montt, a 300 o más kilómetros de distancia del lugar de los hechos, donde no corresponde al espacio donde ocurrieron los hechos, que tiene alguna características muy singulares, como un camino que sube hacia donde estaba la garita, donde apuntaba un inmenso foco, y que las personas iban, digamos, seguramente un poco encandiladas, y no lo permiten, diciendo, aduciendo que era peligroso el lugar. Nosotras con la abogada pusimos un reclamo al fiscal regional y nuevamente nos dicen que no puede ser ahí por ser peligroso. Y peligroso le llaman a que hayan banderas azules con estrellas con punta, a personas que cocinan con fogata para hacer pan amasado, cosas así. Además de discriminatorio, porque dicen que esa es una toma de terreno y no lo nombran como una recuperación. No puede ser y no puede seguir tanta injusticia, tanta discriminación hacia el pueblo mapuche. Todos deben enterarse que los peligrosos aquí no son las personas del LOF, son las personas de condominios quienes han estado apoyados desde antes que esto ocurriera por de estas micros de carabineros, por una garita y con guardias de carabineros todo el tiempo. O sea, aquí a quienes se protegen son simplemente a los dueños del condominio, a la gente que apoyó esta contratación de, creo que eran 10, pero figuran 7 sicarios. Así que enterémonos de que la cosa no es como la dicen, es al revés. Lee nota completa en nuestra página.